Hola a todos, sed bienvenidos a la isla de Encanta. Hoy en la playa Wifi celebramos 10 años de Limbo Star. Estoy perdiendo la esperanza de controlar este temblor. La máquina me ha cantado fatal. Y a mí me falta la razón. Estás a 3 metros de Sed todos y todas bienvenidos una edición más a La Isla de Encanta. Esta es la 336, casi nada. Y después de 5 años tenemos otra vez a David López aquí en La Isla de Encanta. Además, para más inri, nos hemos reiterado y hemos empezado por la misma canción con Colección de Huesos de Chucho. Porque nos flipa, ¿no, César? Buenas tardes, Sí, chaval. buenas tardes, majete. ¿Cómo estás? De disfrutón. Vale, así debe ser. Pues sí, aquí está David a mi vera. David, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Pues sí, ha llovido desde la última. Ha llovido, sí, pero seguimos igual de bien todos, por lo que veo. Sí, hacemos lo que podemos. Un placer empezar con esta canción el programa, porque no la he escuchado hace tiempo y es buenísima, al igual que todo el primer EP de Chucho. Y un día un poco triste por la reciente desaparición de Enrique Morente, que nos ha Sí. dejado el cuerpo un poco así. Pues sí, la verdad es que ha sido pues tan de sopetón todo que se le queda, pues eso, lo que dices tú, el body un poco así frío, pero en fin, lo cierto es que la memoria y el legado de Enrique Morente y su música, pues va, nos sobrevivirá a todos, Seguro. que al fin y al cabo es de lo que se trata. Hemos escuchado Conexión de Hueso, la canción que abría la discografía de Chucho y que también abría un EP homónimo que salió en el año 1996 y que fue la primera referencia en la cual pues aparecía el logo, el sello, el nombre de Limbo Star. Esa primera etapa dio paso a una segunda, que es la que nos va a ocupar hoy en nuestro programa y de la que vamos a hablar con David. porque Limbo Star cumple 10 años de vida y hay pues toda una historia por detrás que contar, un futuro inmediato, un presente pues pujante y una película, un documental que se llama Limbo Star 10, cuenta atrás, que fue estrenado hace poco en el Festival Inédit, que hemos podido ver y que está realmente, realmente bien y ofrece una visión pues bastante próxima, bastante panorámica y a la vez pues muy real, ¿no? De lo que es de lo que ha sido vuestro trabajo, el tuyo y el de Carmen durante estos 10 años y también de lo que es un poco el espíritu del sello, ¿no? Sí. Hacemos 10 años y la verdad es que no somos muy de celebrar efemérides. Y bueno, en cualquier caso, somos 10 años son 10 años, pero hay un montón de sellos muy similares al nuestro que llevan bastante más tiempo. Y bueno, la verdad es que la idea del documental vino por un agente de Barcelona, un colectivo audiovisual, Let's Go Project. En ese momento, pues la verdad es que era un email y no sabíamos si era una broma, si era un chalao que nos estaba, no sé, contando alguna historia. Pero bueno, coincidió con un viaje mío a Barcelona, los conocí, me parecieron gente muy sensata, que tenían las ideas muy claras y decidimos apoyarles en la medida de lo posible en su empresa, que era contar de alguna manera la historia del sello. Ellos no sabían que hacíamos 10 años, pero bueno, seguían a los artistas del sello, nuestro trabajo, les apetecía contar la historia y la verdad es que estamos muy contentos del resultado. Creo que es un trabajo honesto y desmitificador, ¿no? Que mucha gente piensa que detrás de las compañías, de los sellos discográficos hay entes raros y bueno, pues es un trabajo con gente que comparte la misma pasión con los artistas, que es la pasión por la música. En el caso de Limbo Star hablamos de un sello, de una empresa familiar, con una plantilla más bien reducida y que sin embargo pues en estos 10 años habéis logrado pues de alguna forma establecer pues una serie de señas de identidad y de forma de trabajar que yo creo que prima más la calidad y el estar conforme con lo que se saca que la cantidad y todos los alrededores, ¿no? de la cantidad, ¿no? A mí es una de las cosas que más me llama la atención. No sois un sello demasiado prolijo, no sacáis excesivas o muchas referencias, lo cual no quiere decir que estéis ahí tumbados a la Bartola, vais camino de la referencia número 40, pero al fin y al cabo se ve que os toméis vuestro tiempo y que preferís hacer las cosas con calma y sobre todo a vuestro gusto, ¿no? Sí, desde el principio fuimos muy conscientes que en realidad tampoco nadie necesita un nuevo disco. Hay multitud de música disponible desde hace poco tiempo al alcance de un clic. Entonces no tenía sentido editar mediocridades, al menos bajo nuestro punto de vista. Merecía la pena dedicarle tiempo a encontrar al artista que sentíamos que merecía la pena trabajar y apostar por él, sentir que podía llenar su propio espacio, tener su propia voz y sobre todo el esperar que esa música podía perdurar en el tiempo, que lo pudieran escuchar las nuevas generaciones y sentir que en esta época, en este sitio, pues había gente creativa haciendo esto. Y luego, por otro lado, pues nos gusta mucho concentrarnos en la medida de lo posible en hacer las cosas lo mejor posible, no hacer las cosas a medias, sino llegar hasta el final. Y la verdad es que, bueno, y en realidad tampoco creo que haya tantísimos artistas como para perder la cabeza. Estamos orgullosos de eso, de tener una plantilla pequeña, pero con nombres que tienen su peso. Desde luego que sí. Vamos a escuchar, de hecho, a uno de los de los pesos pesados y no va por su peso específico, vaya, sino por todo lo que ha sido su carrera hasta ahora y sobre todo ese vínculo tan potente, ¿no? Tan fuerte que tiene Nacho Vegas con vosotros. Hablábamos de Chucho y de su primer EP como primera referencia, primera vez que el nombre de Limbo Star aparece impreso en un disco. Eso fue en el año 96 y en el año 2001 es cuando aparece Actos Inexplicables, primera referencia de esta nueva etapa, de esta segunda etapa que es la que nos ocupa de Limbo Star y que de alguna manera pues abre a lo grande este catálogo que vamos a ir repasando en el programa de hoy. Escuchamos Seronda, una de las canciones de Actos Inexplicables, primer disco de Nacho Vegas, y luego comentamos un poco lo que supuso este arranque para el sello. pena partir hacia otro lugar. Ya no sé si con esta lluvia eterna no me habré acostumbrado a la humedad. Yo que creí ser amable con la luna, encontré su palidez allí en mi hogar, en mi propio hogar. Ya no sé si esta vez todo está dentro de mí y ya no puedo escapar. Ya no sé si esta vez todo está dentro de mí y ya no puedo escapar. Vegas, en Leila le encanta. Sí, señor. Actos Inexplicables era su primer disco, primera referencia de Limbo Star. ¿Recuerdas la primera vez que hablaste con él, con Nacho? ¿Cuándo le conociste? Cuando le conocí, sí, desde luego. Fue tocando juntos en el grupo que yo tenía, Quebrantas y Eliminator Junior. Compartimos cartel en el Siroco con Penelope Trip y el primer concierto que me imagino que dieron Mantarray fuera de Asturias. Y yo creo que allí nos conocimos. Sí, incluso habíamos tocado a lo mejor antes en Maravillas, pero bueno, por esa época, siendo chavales y bueno, pues con chavales con una afinidad muy potente, ¿no? Por lo que hacíamos en ese momento, que era tener un grupo de música. Y cuando, mucho tiempo después, porque estamos hablando de principios de los años 90, de este primer encuentro, cuando mucho tiempo después llegas a estas canciones, a las de Actos Inexplicables, que fue un disco, la verdad es que no os podéis quejar de vuestro estreno, porque fue un disco importante, o sea, muy importante. Sí, no, estamos muy contentos de que esta sea la primera referencia de Limbo Star, de esta segunda época, de esta segunda etapa. Y bueno, por lo que me preguntabas, pues el contacto con Nacho fue continuo durante todo ese tiempo. Yo trabajé después de tener el grupo, trabajé durante 6 años en RCA, primero 2 años como promotor en el departamento de promoción y luego 4 años más como IR, director artístico, y bueno, pues trabajaba pues con un montón de grupos también que eran afines a lo que hacía en ese momento Mantarray, ¿no? A la parte de la escena, pues grupos como Nosotras, que Beatriz era su novia, Los Planetas, El Niño Gusano, pues gente pues muy afines, amigos todos, y había mantenido contacto durante todo ese tiempo con él. Así que pues no recuerdo exactamente cuándo me dijo, pero me dijo que quería empezar su carrera en solitario, pues que era bastante distinto a lo que hacía con Mantarray. Luego ya me pasó una primera maqueta, nos gustó mucho. No tenía nada que ver con el disco, ¿no? Pero eso, pues ya. Lo decía también el documental, a veces me doy cuenta que me repito las cosas, pero claro, para que no haya visto el documental, pues le será nuevo. Pero eso, que sobre todo no tenía nada que ver con lo que nadie hacía en ese momento, sobre todo en esta generación, alguien que había salido de un grupo como Mantarray, que pues con un discurso más cercano al rock, a la abstracción, pues de pronto hacer músicas pues con un patrón clásico, contando historias, desarrollándolas, con un lado íntimo y personal. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte en que tuviera calado desde el principio, porque no teníamos muy claro, tanto ni él como nosotros, que la gente lo fuera a escuchar con el respeto debido, con la atención. Incluso la portada, tuvimos muchas serias dudas en que fuera esta y en enseñarle, ¿no?, en este primer plano. Pero la verdad es que, visto con perspectiva, pues estamos muy contentos de todo lo que sucedió. Y bueno, el disco sigue estando ahí, sigue estando muy vigente, creemos. Pues este Actos Inexplicables fue la primera referencia de Limbo Star, fue el comienzo de una relación que ha durado pues hasta ahora, hasta este mismo año, y que seguirá en adelante, ¿no, David? Esperamos. Sí, en realidad la relación no se ha cortado, la relación sigue, viene de mucho tiempo atrás y seguirá siempre. Lo que sí hay es un impasse en cuanto a la edición de sus discos en Limbostar. El siguiente disco se lo va a autoeditar a través de Marsofon, plataforma o sello que también comparte con Chucho, Fernando. Con Fernando Alfaro, buen amigo nuestro. Entonces esperamos que le vaya muy bien, porque significará que nos irá a todos bien. Seguimos por el camino manteniéndonos de acuerdo en vigor, y espero y estoy seguro que en el camino pues se volverán a encontrar, estoy seguro. El documental, hay un momento en el que Nacho habla de esto, de es que bueno, estoy ahí, estoy pensando en... Sí. En cambiar de novia discográfica, por así decirlo, ¿no? Sí, pues eso, redunda un poco en la idea de que el documental, creo que el mayor valor que tiene es la honestidad, que lo que cuenta es, claro, de verdad. Esto es un off the record, ¿no? Es cuando se está quitando el micrófono. Sí. Y la gente, el director y toda la gente de la productora, pues pensaron mucho si poner justo eso o no, pero... La verdad es que yo creo que fue un acierto que lo pusieran, porque en realidad es algo que en estos momentos pues se está viendo. Y pues bueno. Y no, y que de alguna manera pues retrata pues esa trastienda que existe, que está ahí, que es como la vida misma, y que por supuesto en un sector o en un negocio como este también está. Relaciones que duran más, que duran menos, que a veces se rompen, que a veces continúan, que a veces abren un paréntesis, y que no siempre son idílicas o no están exentas de dificultades, incluso pues en vuestro caso, que lleváis pues toda la vida trabajando juntos, como quien dice, ¿no? Claro, si conoces a alguien pues para ir al fútbol o ir a tomarte cañas, es complicado que tengas problemas con él, pero si estás trabajando para algo que es muy intenso y es muy importante para las partes, pues no necesariamente tienes que estar de acuerdo en todas las decisiones, y siempre hay puntos de fricción, pero quiero entender que lo que queda son los momentos buenos, y bueno, de hecho es así. Pues al hilo de lo que estamos comentando, vamos a escuchar la segunda de referencia de Limbo Star, que salió pues al mismo tiempo que Actos Inexplicables de Nacho Vegas. Fue el primer EP de Los Sevillanos Maga. Bríndame coral, la oportunidad de pintar el mar de esmeralda y sal, y confía deshojándote en luz. lo entenderás. Sevillanos Magas, unos clásicos aquí en La Isla Encanta. Pues sí, nos han visitado unas cuantas veces y también pues tienen su parte de protagonismo importante en la historia de Limbo Star y también pues aparecen en el documental en Limbo Star 10 cuenta atrás. Ahora estábamos comentando con David que de alguna manera pues podía ser el ejemplo de una relación un poco más tumultuosa o tormentosa o que exigía por vuestra parte mayor esfuerzo en el entendimiento, ¿no? Bueno, sí, pero en realidad también te decía que también ha sido muy satisfactoria la carrera con Maga. Estamos orgullosos de que la primera referencia fuera Actos Inexplicables, pues que la segunda fuera el EP bidimensional de Maga, pues igual también nos hace estar muy orgullosos de ello. Y bueno, en general la relación con los artistas siempre tiene, por lo que te decía antes, sus fricciones, y hay que tomar decisiones, no siempre se tiene la misma opinión, pero con el tiempo también hemos madurado todos y ellos también habrán sabido entender pues que justo a lo mejor la persona que intenta estar contigo, ayudarte a dar esos pasos y a ir creciendo, pues no necesariamente tiene que ser tu enemigo, ¿no? En las películas siempre tiene que haber un rol, pero en la realidad no siempre tiene que haber un enemigo, un malo de la película. Y bueno, no, en cualquier caso con... No sé, que tampoco fue tan dramático nada. Estamos repasando los albores de Limbo Star. Hemos escuchado dos canciones que fueron incluidas en las dos primeras referencias del sello. Vamos a dar un salto temporal para hablar de Abraham Boba. Que es pues uno de los artistas que también ha ido creciendo bajo vuestro paraguas, por así decirlo. Nos comentabas que está trabajando ya en un nuevo álbum, ¿no? Sí, acaba de terminar de grabar, empezarán ahora a mezclar y estaban entusiasmados. Mañana me veo con él, me pasará las premezclas y realmente han hecho un equipo muy bueno. Toca el bajo Edu de Tachenko, lo han producido junto a César Verdú de Swartz y también técnico de sonido y productor de un montón de amigos más, entre ellos Nacho, también su técnico de sonido de directo. Y bueno, Pues es el tercer disco de Abraham, parece que fue ayer cuando sacamos el primero, pero esto es lo que nos satisface también, hacer carreras, ver que van quedando los discos y que van quedando un pozo. Pues vamos a escuchar un tema que está incluido en pues, por así decirlo, en la banda sonora, ¿no?, del documental sobre los 10 años de vida de Limbo Star. Es una canción que se llama Intertoto, es una versión de PAL, del grupo toledano PAL, que pues podéis escuchar única y exclusivamente si veis la peli, o como es el caso, si por gentileza o cortesía de David, pues nos hace llegar el audio de la misma para que la compartamos con vosotros. Escuchamos a Abraham Bova, Intertoto, esta versión de PAL a cargo de este artista tan peculiar y tan personal. Dirán que no se insiste, que la perfección Pues ahí está, mi amigo Abraham Boba, otro sí. visitante de la isla. Si es que sí. se cuentan, ¿eh? Sí. Hay más conexión de la que pensaba. Estuvo aquí hace un par de temporadas presentando La Educación, su segundo disco. Estábamos tan a gustito que se nos fue el santo al cielo. Se nos fue la pinza. Que se nos fue la pinza completamente y los planes de que tocara una segunda canción pues se arruinaron por nuestra mala cabeza y no mirar el reloj. Pero, en fin, es lo que sucede cuando uno empieza a pegar la hebra y no ve el fin. Y la hebra tiene consistencia también, que eso era lo bueno. Desde luego que sí, porque Abraham es yo creo que con la suma de personalidades del sello, la verdad es que es variopinta y potente y poderosa, pero pienso que Abraham es un artista uno entre un millón. A mí me da la sensación, esa sensación, ¿no? De que es muy, muy particular, muy, muy personal, ¿no? Sí, nosotros también tuvimos esa sensación. Cuando nos llegó la primera maqueta, pues eso, no había una ilustración, no aparecía ni siquiera su nombre verdadero. O sí, de hecho ponía, estas canciones son de David Cobas, así que entendíamos que Abraham Boba era pues una especie de personaje. No conocíamos su aspecto y nos llamó mucho la atención aquellas cinco canciones y que quisimos conocer al personaje y la verdad es que nos causó una grata impresión conocer a alguien como David, también con una estética tan definida, tan personal y con un mundo tan personal que, bueno, de alguna manera estaba empezando a definirse porque él venía de un grupo instrumental, había pasado a componer y a escribir canciones y a cantar. Y, bueno, creo que, sobre todo con La Educación, que me parece un grandísimo disco y con grandes canciones, ya empezaba a intuir el artista que se está convirtiendo y que, bueno, como decía, estoy deseando que salga el siguiente disco y que se pueda escuchar porque está lleno de buenísimas canciones muy personales. Tú, claro, ya las has escuchado. Sí, sí. La mayoría. Todas, sí, sí. En su versión maqueta, pero no he ido al estudio, las han grabado directas, tampoco he creído que me fueran poniendo nada y vienen, mañana me veo con él y me va a pasar así unas premezclas y están todos encantados, sí, sí. Tengo muchas ganas. Y una cosa, hacer llegar al público... En el caso de hablar de un artista pues eso, tan, tan particular y tan personal, cuesta más que por ejemplo trabajar con Nacho Vegas, que también tiene lo suyo, ojo, que no digo que no sea personalísimo, ¿sabes? Pues dentro de lo que hay yo veo bastante analogía entre ellos, no tanto musical como el hecho de ser artistas que de alguna manera tampoco tenían parangón, no algo... alguien cercano al que estuviera haciendo algo parecido. En ese caso, Nacho, pues como he hablado, la manera de expresarse artística que tiene, por otro lado muy clásica, pero rompedora en su momento, y han seguido muchos otros detrás, pues eso, soltando lastres, quitándose a la banda detrás y diciendo, pues yo también puedo mostrar mis canciones con una guitarra y con una voz, que es como nacen en la casa, vamos. Y en el caso de Abraham fue un poco similar, pero... de alguna manera expresándose con un instrumento que es tan poco habitual como el piano, ¿no? Poco habitual desde el punto de vista musical, porque el piano es muy antiguo, claro. Pero sí, un tío que cante sus canciones sentado desde un piano, pues dentro de esta escena independiente, como la queramos llamar, desde aquí. Seguimos. Hemos escuchado a Abraham Boba haciendo una versión de Pal y ahora nos vamos con ellos mismos. Con los mismísimos Pal. Ahora pues estábamos comentando aquí la jugada de lo mucho que nos gustó Error de Fábrica, el tercer álbum de este grupo de Torrijos, y pues estamos deseando volver a hacerlo sonar aquí en la Isla de Encanta. Escuchamos No los quiero conocer, estos son Pal. Yeah. brutales. Pues sí, la verdad que sí. Sobra más adjetivos. En su momento también tuvimos aquí a Pal en la playa Wifi en la isla de Encanta, pues justo cuando salió Error de Fábrica. Nos habíamos resistido hasta entonces, vamos a ser honestos. No nos llegaba a tocar la fibra la música de Pal hasta que salió este disco, que en eso sí estamos de acuerdo que fue un poco antes y después, ¿no? En su trayectoria. Sí. No sé si el disco de la madurez, pero desde luego el disco de la definición suya como grupo, desde luego. Ellos empezaron a tocar con 15 años, sin, ¿sabes? Pues como un grupo de amigos. Hay una definición de un grupo de rock que me dijo Fernando Alfaro, que siempre me ha gustado mucho, que son cuatro amigos y un tambor. Yo creo que esa es la mejor definición para Palmas, teniendo el batería que tienen, Kike, con una personalidad y una pegada increíble. Y bueno, pues el primer disco era un poco el disco de adolescencia, el disco de iniciación. El segundo disco ya empezaba un poco a despuntar un poco, pues eso, sus señas de identidad, y creo que aquí es el de la definición, lo que tú decías antes, el quitar capas y para llegar a lo esencial y a lo que ellos querían contar. Y la verdad es que creo que es un disco muy, muy recomendable. Desde luego que sí, además un disco perdurable, un disco que no te cansas de escucharlo. Y esto que comentabas de su condición de grupo de amigos es algo que sí se ve en el documental, en la peli, cuando salen ellos. Claro. Ese espíritu y ese rollo de, pues, de tocar la méntula a tu colega, ¿sabes? A poco que ver la oportunidad y echar unas risas. Y eso sí lo transmite también la película, la verdad. Sí, creo que sí. En general, creo que sí, el documental tiene, como decía, algo de valores que refleja la realidad y que es honesto, y en ese caso pues no podía ser de otra manera. Si se juntan los cuatro Pal, pues son ellos. ¿Planes de futuro inmediato con ellos? ¿Sabes algo? ¿Nos puedes contar algo? Pues igual que todos, pues lo que hacen o lo que hacemos pues es bastante intenso, y han llegado pues también, análogo de alguna manera a lo que contábamos antes de Nacho, pues de tanto verte, de estar manejando algo tan, pues eso, tan fuerte para ti, pues también necesitas tomar un poco de respiro, y estás en ese momento, y vamos, estoy convencido que no será más que un paso atrás para coger impulso y para sorprendernos en breve con algo, pues con algo que siga en esa línea, que todavía vaya un paso más allá, porque creo que es la razón de ser de Pal, estirar un poco, ¿no?, los límites de los estilos, estirar un poco la cuerda para llegar a definir el grupo que son y las personas que son, en definitiva. En la peli, también, a propósito de tu relación con Pal y un poco su devenir, también se ve claramente cuál también uno de tus muchos papeles o de tus muchos roles, ¿no?, como dueño del sello, es el de decir al grupo, oye, esto no. Sí, es uno de los papeles, o sea, uno de los roles que tienes que asumir. Pues, sí, exactamente. Y desde luego que no es el más grato, pues lo más grato, y normalmente pues los artistas pues se reúnen con amigos, con gente que les quieren, y es pues mucho más fácil pues decirle a la gente que lo que haces es guay, darle una palmada, irte a echar una cerveza, que decir, oye, lo que estás haciendo a lo mejor es mejorable, a lo mejor no, pues pienso que si voceas un poco más, o que si llegas un poco más a la esencia, que si cavas un poquillo más, puedes llegar a un sitio que te haga llegar un poco más lejos, ¿no? A veces cuando estás encerrado con tu grupo en el local de ensayo, pues estás ahí flipando con el ruido que metes, pero aquello no se tiene que convertir en una práctica onanista, ¿no? Estar todos allí disfrutando de su rollo sin importarles. Okay, que bueno, puede haber parte de ello, pero desde luego el fin último de grabar música y de editar un disco es que le llegue a la gente, que lo escuche a su casa y le haga sentir algo y le haga ir a tu concierto, y de alguna manera, pues ese es el sentido de la música. Y bueno, pues en ese momento pues vimos que era mejorable el repertorio, la manera de interpretarlo, y pues evidentemente pues son momentos complicados, porque cuando estás tan metido en algo es difícil tomar perspectiva, pero luego el tiempo también, pues como en otros discos hemos tenido la suerte y de poder trabajar y de vivir esa experiencia, pues te das cuenta que de los momentos duros es de los que salen las obras que luego tienen más calado, que las cosas que en principio parecen sencillas y que van surgiendo, pues no se disfruta luego el resultado final de la misma manera. Y en esos momentos complicados o menos agradables o directamente desagradables, me imagino que y en 10 años, que es mucho tiempo, me imagino que habréis tenido, tanto tú como Carmen, pues tentaciones de decir, mira, o sea, ya chavalote, ya, hasta que hemos llegado. Ya está bien. Sí, y desde luego, que y hay sinsabores, malos entendidos, noches sin dormir y problemas añadidos que dices, me merece la pena todo esto realmente. Pero luego lo que queda, como hablábamos, es sobre todo los discos, pero lo que te queda en lo personal son los buenos momentos vividos. Y bueno, en realidad, no sé, creo que tenemos una relación muy, no sé, porque somos importantes, tanto unos, ¿no?, recíprocamente, así que no sé, tenemos una relación muy intensa con ellos. Yo en cualquier caso no me lo plantearía de otra manera, tener un sello discográfico y verlo como, no sé, como algo ahí pues, epidérmico, ¿no? Sí, algo superficial, sin involucrarte en el asunto, porque no sé, no lo concibo de esa manera. Y lo demuestras también en la película, de eso hablaremos un poquito más adelante, que hay un momento en los minutos finales del documental que merecen la pena ser vistos. Pero ahora vamos a escuchar a Brian Hunt y vamos a escuchar también, gracias a David hemos podido rescatar un corte de este documental que quizás sirva para que os hagáis a la idea de lo que podéis ver si os acercáis a él. Es Brian Hunt tocando la vigilia de Abraham Bova y vais a escuchar a algunos de los protagonistas del documental. Sueños que parecen de verdad. A veces me despierto y no me trago tu amistad. A veces te respiro y eres tóxica y letal como el napalm. A veces me sorprendo caminando sobre mar. A veces los milagros no dan para mucho más. A veces me pregunto si era corte o juglar o si era el rey. ¿El rey de qué? En cada salto doy más alto y trato de volar. Y cuando lo consigo vuelvo a despertar. Ni puta idea. No sabíamos que él hacía canciones. Sabíamos que había estado con Lourdes, que había empezado Russian Red, todo este rollo. Bueno, una canción de Jeremy la cantaba. Sí, cierto, una canción de Hevelin la canta Brian. Bueno, yo jamás pensé que acabaría editando disco con Limbo, porque bueno, tampoco tenía muchas expectativas con mi disco, entonces simplemente era algo casero, era algo mío. Me gustaría pasarte grabado. No te han dicho de sacarlo, no te han dicho de no sacarlo, pero de repente te dicen como muy sinceramente, oye, me gusta tu disco, me gusta esto otro. Entonces dices como, pues, no han escuchado, ¿verdad? Y cuando lo consigo vuelvo a despertar. Pues así suena Limbo Star, 10 cuenta tras esta película, este documental sobre la historia de este sello madrileño que hoy protagoniza los minutos de la isla de Encanta. Hemos escuchado a Brian Hunt tocando la vigilia de Abraham Bova y bueno, sobre Brian también, que también ha estado aquí en unas cuantas ocasiones, sobre Brian, sobre Half Foot Outside, el grupo en el que estaba y que tuvo un paso fugaz por vuestro sello, porque después de publicar pues probablemente que fue su mejor disco, decidieron que ya estaba bien. Yo me imagino que este tipo de cosas, con todo el esfuerzo que supone poner un disco en la calle desde una empresa como la vuestra, ¿no? Pequeña, familiar, pues es un revés, ¿no? Sí, ahora visto desde la distancia, pues bueno, fue muy bonito y también he estado muy orgulloso de haber editado ese pedazo de disco que es Heavenly. Pero la sensación que se te queda al momento es un poco como de coitus interruptus. Has puesto muchas esperanzas en ello, era un grupo pues con ya una trayectoria larga, pero que pensábamos que nunca habían tenido el reconocimiento que merecían, y de alguna manera con este disco pues lo conseguimos. Consiguieron como grupo dar un paso adelante, aparte de la composición y en la, pues, en el disco que ha quedado, pues en la atención que recibieron por los medios, en el tipo de escenarios que pudieron recorrer, festivales que pudieron, en los que pudieron tocar, y de alguna manera pues dejarlo, pues se nos queda un poco la sensación de decir, joder. Pero eso, con el tiempo también dices, pues también lo hablamos bastantes veces, que lo raro no es que los grupos se separen, sino que se junten, que haya cuatro personas distintas ahí, cada uno de su padre y su madre, que junten sus energías para hacer algo como tan intenso como la música, pues es lo extraño. El que se separen es solo una, pues es una consecución de alguna manera de un trabajo. Y bueno, pues se nos quedó eso así, pero de alguna manera, pues de ese árbol pues creció este retoñito que es Brian, y que también estamos muy contentos de estar con él. Ya publicó un álbum con vosotros y ahí sigue trabajando en sus nuevas canciones, en su próximo disco. Sí, que espero que pronto nos sorprenda ya con canciones que nos quiera enseñar, y deseando también editarlo y que siga desarrollándose como artista, porque creo que cada vez está más fino y mejor. No quiero tampoco destripar demasiado la película, pero a propósito de la portada de Heavenly, de Half Foot Outside, hay una historia detrás de ella que cuando vi el documental no estaba al tanto, que de alguna forma también viene a demostrar lo cercano, lo de andar por casa, lo familiar que puede llegar a ser vuestro sello, ¿no? Sí. Eso, ellos decidieron titular el disco Heavenly y dejaron en manos de Carmen hacer la portada, que por otro lado es pues la diseñadora de la mayoría de los discos del sello, entre ellos todos los de Nacho Vegas. Y bueno, pues a ella asoció ese momento, esa palabra Heavenly, con el estar en la gloria, y lo asoció a una foto que tenía de su madre, que fue Miss España en el 64, y pues recogiendo el premio, pues te puedes imaginar que para una niña de 19 años pues en ese momento se sentía en la gloria. Así que pues eso, le cortó la cara para que no tuviera tanto protagonismo el hecho de la mujer como, o sea, el hecho de la persona como el momento de estar recibiendo un premio a tu belleza, ¿no? Historias e intrahistorias que hay detrás pues de todos los sellos, y en este caso, en el caso del limbo Star, pues historias muy, muy cercanas, como decíamos. Vamos con más canciones, pero antes, David, vamos a recordar artistas de Limbo Star que estén ahí pues en la carretera, en gira, o si, o que simplemente tengan conciertos ahí cercanos a la vista. Pues el más recomendable y el más cercano es la presentación en Madrid de Ornamento y Delito, en la que presentan su disco Rompecabezas de Moda y Perfección Moral, y recomiendo a todo el que esté por aquí que vaya a verlo, porque creo que es un grupazo encima del escenario y han hecho un disco digno de conocer. Además, pues eso, será también un momento para hacerse con el disco. Hay entradas con el precio en taquilla son 8 euros, también se puede comprar anticipada por 6 en Cliquea, y allí pues si quieres hacerte con el CD y la entrada serán 14, y con el vinilo de 180 gramos 16, así que es un buen momento para salir de allí hecho todo un fan. El día 16, recordamos el lugar. En la sala Nasty. En el Nasty, aquí en Los Madriles. Y luego, pues, permanecer al tanto, tanto de la web como de Limbo Star, como de MySpace y demás sitios de Ornamento y Delito, porque ahora es cuando tienen que empezar a mover este nuevo lanzamiento, que es la última referencia, ¿no? De Limbo Star hasta la fecha. Sí, la ultimísima. Antes habéis publicado también el EP Duat de Cuchillo, por el que también me imagino que estaréis recibiendo un feedback importante, porque es estupendo el disco. Desde luego, y creo que va a tener un recorrido larguísimo, porque es un disco que va ganando con las escuchas. Estoy muy contento de cómo suena. Lo mezcló también Alfonso Ródenas, un español afincado en Malibú, en Los Ángeles, que ha ganado un par de Grammys y que es un tío fenomenal además, y eso, le supo encontrar allí con Israel, que estaba en Los Ángeles, un punto chulísimo, y la verdad es que me encanta escucharlo en vinilo, especialmente 10 pulgadas, creo que tiene un sonido súper cálido y estamos muy orgullosos también. El pasado y también el presente de Limbo Star, que ahora mismo pues está protagonizado por Cuchillo con ese Duo ATP, y por Ornamento y Delito, su nuevo álbum, Rompecabezas de Moda y Perfección Moral, que recordamos presentan aquí en Madrid el día 16, este jueves, en la sala Nasty, con precios más que populares y posibilidad de trincar tanto el CD como el vinilo, pues ahí de primerísima mano. Nos vamos con Nacho Vegas y Cristina. No sé cómo vamos de tiempo, Julito. Bien, gracias. Bien. Seco soleado. Pues vamos a escuchar Verano Fatal, otro de los momentos curiosos e importantes de la historia de Limbo Star. Bueno, pues escuchamos Verano Fatal, uno de los discos también peculiares que ha sacado Limbo Star en estos años, el disco de colaboración entre Nacho Vegas y Cristina Rosenbinge, que de momento se quedó ahí. Fue, la verdad es que es un disco muy, muy peculiar, que también tiene una historia, me imagino, que tú la conoces mucho mejor que yo, también muy particular, ¿no? Y que de alguna manera, pues también creo que marcó un momento ahí importante para vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Nacho siempre había sentido afinidad por Cristina y por su música, y pues desde el principio tenía la idea de, pues eso, de algún día colaborar con ella, era una especie de sueño. Y a través de la revista Rock Deluxe les propusieron participar en aquellos festivales itinerantes que hacían, que se llamaba Rock Deluxe Weekend, sí. Entonces, pues bueno, aprovechando la coyuntura, les propusimos, pues eso, no solo preparar canciones, sino que prepararan repertorio juntos y que lo grabaran. Y bueno, pues surgió un poco de alguna manera natural, supongo, pues eso, su relación musical y su relación personal, y pues imagino que fue muy intenso también para ellos, y bueno, pues algo también bastante bonito el que quedara este disco. Claro. Bueno, David, está sonando ya ahí de fondo Escapatoria, que fue pues la avanzadilla de Os Reís Porque Sois Jóvenes, el último disco hasta la fecha de Tachenko, y nos tenemos que despedir porque no nos va a dar tiempo para más. La verdad es que daría para mucho más, pero no sé, tenemos que hacer una segunda entrega o algo así. Dentro de 10 años, ojalá. La verdad es que esperamos que sí, que dentro de 10 años podamos, tanto vosotros como nosotros, seguir teniendo pues cosas de qué hablar en la radio. Y nada, felicidades y a seguir también como hasta ahora. Pues igualmente, y nada, pues... Para la gente que lo quiera ver, el documental se puede ver ahora en internet. Se estrenó en el Inedit de Barcelona, tuvo muy buena acogida, lo pasamos muy bien allí, nos trataron muy bien. Y ahora se puede ver en Filmin, que es la filmin.com, que es la plataforma para ver todos esos documentales en internet. Y esperamos editarlo de aquí a un tiempo con un disco también con las versiones que los otros artistas han hecho de otros artistas del sello. Pues esperemos que no tarde demasiado en llegar pues al dominio público. Este Limbo Star 10 cuenta atrás, este documental sobre los 10 años de Limbo Star. David, muchas gracias. A vosotros. Y mucha suerte. Igualmente. Julito, nos vamos con Tachenko, con Escapatoria. Escapatoria, que suena de fondo y que hoy nos sirve para cerrar este programa 336. Un auténtico placer. Muchas Igualmente. Gracias a David por volver después de 5 años desde la última visita, y esperemos que para la próxima, pues en vez de que sean algunas poquito menos, sí que sean más en a menudo. Ahí os dejamos con Tachenko. Ser buenos y volver el fitness hoy, la semana que viene. Por mucho que te diga, por...